La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Escucha las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. Compañero José Luis Calegari, del Centro de Participación Popular, Angeleri. Buenas noches. Ante todo, gracias a las organizaciones que hacen esta actividad y nos han invitado. Venimos de Florencio Varela, un lugar en el conurbano profundo, donde está siendo epicentro de la lucha por la tierra en el conurbano. 23 tomas de tierras en 3 años. Esto es alrededor de 10.000 familias. En este lugar no solo se disputa frente al mercado inmobiliario el acceso a la tierra de los más pobres, sino que disputamos frente a consensos de época que se construyen también desde los sistemas políticos. Se conduce la idea de que los pobres no pueden tomar tierra, pero tampoco acceder a tierra, ya que el gobierno tiene 3.000 casas abandonadas hace 7 años. Frente a ese consenso, este año hemos sido perseguidos y denunciados penalmente por el intendente Julio Pereira, que viene de ser menemista, dualdista y ahora kirchnerista. Ese intendente no fue solo al tribunal a denunciar, fue acompañado por Nuevo Encuentro, el masismo y el silencio cómplices de algunos que alguna vez cortaban los puentes, como Dafuncho, desde el MTD de Aníbal Verón. Hoy, en Varela, han tercerizado el proceso represivo. No solo es la policía en términos del desalojo, lo que construyen es la alianza con los sectores mafiosos vinculados al narcotráfico y lo que responden los territorios para impedir la construcción de espacios de vida. Hoy es la alianza policial, narcotráfico y complicidad política. Este es el nuevo esquema en el conurbano. Este es el esquema que se lleva puesto los pibes en el territorio. No hay barrio sin los pibes construyéndolo. En el conurbano mueren como moscas por todos temas evitables. Frente a esto nos parece el espacio de tierras que hemos construido, entre otros con curas compañeros de Jesús Olmedo que habitan en Florencio Varela, es un modo de repensar la vida en esos lugares más pobres. Vamos a seguir acompañando las tomas de tierras, vamos a ir profundizando este camino que implica el acceso a la tierra, que el único camino es la toma, y vamos a ir encontrándonos con otras organizaciones como he hecho este año. Agradecemos la solidaridad enorme en el peor momento de este año que hemos vivido, tanto de Patria Grande, tanto de MP de Dignidad y también de la CTA y muchas otras organizaciones que estuvieron. Gracias por invitarnos aquí, nos prometemos a profundizar este camino de lucha y de encuentro con otros, que no siempre es de todas las coincidencias, pero que es necesario partir de esas coincidencias para pensar cómo construir un proceso de cambio. Si partimos las diferencias va a ser imposible encontrarse y de esta manera profundiza este camino un gobierno que no es popular, sino que cada vez más una continuidad de lo que ya conocemos como neoliberalismo. Gracias.